Pero estamos en el partido, en la causa R, organizando en este momento un acto para el 6 de diciembre, que es el próximo martes, para reivindicar la gesta democrática que fue justamente ese día hace un año cuando el pueblo realmente se sacudió y decidió cambiar a los que tienen ya casi dos décadas gobernando. Por supuesto que de aquí a allá hemos visto cómo el régimen se ha quitado la máscara, hoy está en duda una nueva elección, eliminó el derecho a revocar, suspendió indefinidamente las regionales, etcétera, pero todo eso se debe a lo que nosotros llamamos esa rebelión electoral que los convirtió definitivamente en minoría, y será el pueblo que mayoritariamente va a cambiar, está más temprano que tarde. Nosotros no queremos que eso pase bajo la mesa, y es por eso que el partido está organizando una gran asamblea en Caracas, y hablo de la causa R, sobre todo también para evitar que ese día un diálogo que no es diálogo, que al final ha sido una burla, se lleve toda la atención y pase por abajo de la mesa un 6 de diciembre que nos debe llenar a nosotros de fuerza.